La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar desde Venezuela. Está ya todo listo para la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño en Margarita. En 2015 se hace esta octava edición y vamos a estar conversando con Blanca Rey, presidenta de la distribuidora venezolana Amazonia Films, que justamente es quien organiza esta muestra cinematográfica de Latinoamérica. Luego viajamos directamente, seguimos viajando por Venezuela, pero esta vez nos vamos al Parlamento Latinoamericano, en el capítulo de este país. Vamos a estar conversando con Ángel Rodríguez, presidente del Par Latino, sobre justamente las denuncias que está haciendo este ente en relación a la campaña en contra del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Y cerramos en Colombia. Están denunciando mucha violencia, asesinatos, desapariciones, también agresiones hacia los candidatos de estas elecciones regionales del próximo 25 de octubre. La Misión de Observación Electoral Colombiana ha realizado estas denuncias y vamos a estar conversando con ellos sobre pues las cifras que se dan en relación a estas elecciones que vienen dentro de pocos días. Nosotros les recordamos a esta hora cuáles son nuestras vías de contacto en el Tren de la Tarde 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur 0212 para quienes están en el interior de Venezuela. También pueden escribirnos a través de nuestro Twitter @eltrendetarde o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ahí pueden compartir con nosotros, además, sobre los temas, comentar que vamos a estar desarrollando durante este programa del día de hoy. Hoy es martes 13 de octubre. Nosotros además les recordamos, o los invitamos más bien, a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y ahí van a encontrar mucha información minuto a minuto actualizada en esta página sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Son las 2:11 minutos, no pueden bajarse ustedes del tren, nos vamos con música. Esto es la agrupación Dame Pa' Matala, Yo Sé. Con pinta de que no estudié en mi vida una carrera y que a leguas se me ve que soy de la clase obrera. Diles que soy un loco, pero no un loco cualquiera, ya que no existe otro que como yo te quiera. Diles que soy capaz de entregarte mi vida entera y que no esperaré más a ver si me consideran. Que he conocido personajes de otras épocas y eras, de diferentes países, culturas y banderas, que los libros me enseñaron a cruzar la frontera, que no pierdan más su tiempo colocándonos barreras. También diles que la pobreza no tiene que ver con dinero, es algo que está en la cabeza. Que si este mundo entendiera su propia naturaleza, a nadie le faltará el pan para comer en su mesa. Y aunque yo no fui a un sistema universitario, eso no quiere decir que yo sea un ordinario. Me di cuenta y aprendí que el saber me es necesario, como el agua, como el aire, como el alimento a diario. Como en cada barrio hay que ser más solidario, como ese proletario que hace contestatario las preguntas y las dudas del consejo comunal. Dile que no te conocí en un centro comercial, que a través de una sonrisa, lenguaje universal, nos pudimos conectar en aquel manantial donde fuimos uno solo, donde

con el sufragio de 3/4 de la Cámara de Diputados y no de la mayoría simple para el eventual juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Con esta decisión, Zavascki inmoviliza una interpretación del reglamento efectuado por el líder de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, quien planteaba que era indispensable solo una mayoría simple para el trámite de este tipo. El fallo del magistrado anula de manera temporal la estrategia de la oposición de presentar este martes un pedido de enjuiciamiento político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, pues se necesita del consenso pleno del Supremo Tribunal Federal para invalidar totalmente este procedimiento. En su respuesta, el miembro del Supremo solicita asimismo el máximo representante de los diputados una explicación sobre su parecer e interpretación de las normas de la Casa para tratar un eventual proceso político en contra de la presidenta de ese país. Y justamente relacionado con esta noticia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó su apoyo a la presidenta de Brasil ante la amenaza de un golpe de Estado. El presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, manifestó en el día de hoy también su preocupación ante el posible golpe de Estado que se estaría gestando contra la mandataria brasileña Dilma Rousseff, por lo cual estudia la posibilidad de iniciar una serie de consultas sobre este hecho. Decía el presidente Nicolás Maduro: "Nosotros no nos vamos a quedar callados frente a un intento de golpe de Estado en Brasil, ni en ningún estado de América Latina y el Caribe, ni nos vamos a dejar maniatar o tapar la boca. Nosotros vamos a hablar con voz clara y además abierta para apoyar a los movimientos populares y al pueblo de Brasil". Eso en una rueda de prensa que ofrecieron en el departamento de Cochabamba, en la Nación Altiplana. El jefe de Estado además comentó que desde Brasil pareciera anunciarse una nueva modalidad de golpe de Estado contra la mandataria brasileña y los movimientos populares de esa nación. Decía el presidente Nicolás Maduro: "¿Cuánto ha costado que se levanten los movimientos populares y sean gobierno del pueblo y para el pueblo? Ahora hay una arremetida contra todos los procesos progresistas". Y de allí nos vamos directamente hasta Bolivia para continuar justamente en informaciones desde Cochabamba. Y es que los presidentes de esa nación y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fortalecieron este martes la cooperación entre esas dos naciones en cuanto a la economía, energía, salud y defensa. Decía justamente el presidente Evo Morales: "Nos reunimos con el objetivo de dar continuidad a algunos temas pendientes que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Es una gran responsabilidad que tenemos no solo para llevar adelante la unidad e integración de nuestros pueblos, sino también de Latinoamérica", justamente decía el mandatario boliviano. Horas después, finalizada la segunda cumbre de los pueblos sobre el cambio climático, en los que ambos abogaron por un cambio en el orden económico mundial y además también adoptar una nueva civilización en aras de consolidar el vivir bien para beneficios de todos, ambos gobernantes se reunieron también para ampliar los vínculos entre las dos naciones. Y de allí pasamos hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, que está adoptando una resolución sobre mujeres y paz. Este Consejo de la ONU adoptó justamente este martes por unanimidad la resolución 2242, que aboga por una participación activa de las mujeres en los procesos de búsqueda y consolidación de la paz. La iniciativa recoge 18 puntos, acciones para impulsar el papel femenino en las actividades dirigidas a poner fin a los conflictos y también garantizar la protección de sus derechos durante los mismos. El proyecto fue presentado en el Reino Unido, en la sede de las Naciones Unidas, con el acompañamiento de casi 70 países. De acuerdo con el texto aprobado por los 15 Estados miembros del Consejo, los gobiernos deben aumentar los recursos destinados a las labores que realicen las mujeres en relación a la paz y la seguridad. Además, también demandan una mayor presencia de las femeninas en la toma de decisiones y expresa la preocupación por el impacto de ellas ante las crisis armadas. Y cerramos el dato noticioso contándoles desde Venezuela que los restos de la heroína Juana Ramírez la Avanzadora parten este martes desde Monagas rumbo al Panteón Nacional. Los restos simbólicos de la insigne luchadora Juana Ramírez la Avanzadora partieron este martes desde Monagas, en el oriente del país, justamente en Venezuela, rumbo al Panteón Nacional en la capital, Caracas. Este martes pues hay una primera parada en la población de Urica, estado Anzoátegui, donde serán recibidos por el gobernador Aristóbulo Isturiz de manos de la mandataria monaguense Yelixia Santaella. Eso justamente pues según lo que recogen los medios locales. Posteriormente, la delegación encargada de trasladar los restos sigue al municipio de Barcelona, donde se realizarán diversos actos protocolares en su honor. El transitar de Juana Ramírez la Avanzadora hasta el panteón tendrá una segunda escala en el estado Miranda,

los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. 13 de octubre, Día de la Rebeldía Lésbica. Desde el año 2007, las lesbianas latinoamericanas celebran el Día de la Rebeldía Lésbica, proclamado así en el séptimo Encuentro Lésbico Feminista de América Latina y el Caribe, celebrado en Chile ese mismo año. El objetivo es recordar que ese día se celebró en México, en el año 1987, el primer Encuentro Lésbico Feminista. Aunque este importante día no es reconocido por ninguna instancia internacional, los movimientos lésbicos de Latinoamérica se esfuerzan por mantener su celebración como estrategia para visibilizarse como sujetas políticas. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Energía, ímpetu, compromiso, alegría, determinación, convicción. Somos Juventud Revolucionaria. El futuro es nuestro. En Caracas, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, acompañado de las autoridades del gobierno bolivariano, asistió a la clausura de la Expo Feria Juventud 2015, evento donde se fomentó los proyectos de los emprendedores con la entrega de créditos para el impulso de estos sectores estratégicos para la economía nacional. Escuchemos al vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza. Estamos en la Expo Juventud, la primera Expo Juventud. El presidente Nicolás Maduro ha comprometido a la juventud venezolana a organizarse para que estructuralmente podamos hacer lo que tenemos que hacer para construir el socialismo, que es cambiar el modelo económico en Venezuela, superar el rentismo y pasar a la Venezuela productiva. Tengo la certeza de que esta primera Expo Juventud será la primera de muchas y que veremos a los jóvenes cada día más incorporados al trabajo, cada día más incorporados a la producción. Somos Juventud Revolucionaria. ¡El futuro es nuestro! Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Revolución. como una luz. Es una fuerza penetrante de verdad. Es la cadencia que me da felicidad. Es la cadencia que me da felicidad. Dos 36 minutos, Andy Montañez, esto es el Guaguancó. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Y a esta hora pues queremos enviar desde acá una gran felicitación a quien es la presidenta de la Radio del Sur y también la ministra de Comunicación de Venezuela, Desiree Santos Amaral, hoy está de cumpleaños. Nosotros desde acá felicitamos a quien pues lleva las riendas de la Radio del Sur desde hace varios años y también hoy las riendas del Ministerio de Comunicación. Mil felicitaciones desde el equipo de trabajo de la Radio del Sur, que suena el cumpleaños, señor Samuel. El señor Samuel se quedó ahí varado con el cumpleaños. Sonaron los aplausos, bueno, pero el cumpleaños se lo estamos preparando para también que antes de irnos a la primera estación suene acá en el Tren de la Tarde el cumpleaños para Desiree Santos Amaral. Ahí está el cumpleaños para la presidenta de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, también ministra de Comunicación. Y con este cumpleaños, listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta Venezuela, todo listo ya para que este próximo jueves inicie la gran fiesta del cine latinoamericano y caribeño en la ciudad de Margarita, la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Ya nosotros tenemos en línea a Blanca Rey, presidenta de la distribuidora nacional Amazonia Films, que además lleva las riendas de este festival. Blanca, bienvenida al Tren de la Tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer tenerte acá con nosotros porque además hablar de la fiesta del cine y de una de las más grandes que tiene el país para nosotros es un placer. Cuéntanos qué trae esta edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Bueno, el Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita arriba este año a su octava edición, siendo parte además del importante sistema de festivales y muestras nacionales que tiene. Venezuela es un país que se destaca por la abundancia y la calidad de festivales y muestras de cine que se agrupan en un sistema donde todas y todos nos encontramos. En esta octava edición, el Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita trae como lema Cine desde el Corazón del Caribe. Y es Cine desde el Corazón del Caribe porque por primera vez hemos reunido en este festival una muestra de películas fuera de competencia que es de cinematografía de nuestras islas caribeñas. Una cinematografía que rara vez tenemos oportunidad de ver en las salas comerciales. Si no fuera gracias a iniciativas como las de la Fundación Cinemateca Nacional, bastante desconocida sería nuestra cinematografía caribeña. Traemos películas de Haití, de Trinidad y Tobago, de Martinica. Nos va a acompañar una cineasta martiniqueña, documentalista, que tiene historias bien, bien importantes sobre la independencia que buscan los martiniqueños. Martinica para los martiniqueños es una de las películas que traen en este espíritu, además de soberanía e independencia que nos reúne a los latinoamericanos, a los caribeños, siguiendo el ejemplo del espíritu y el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que en el siglo XX y el siglo XXI fue reanimado por nuestro comandante supremo, y todas las revoluciones que en este despertar del siglo XXI despiertan a la patria grande. Además, Blanca, sabemos que el festival siempre se ha caracterizado por tener actividades, además de la muestra, actividades como foros, algunas participaciones en talleres. ¿Qué actividades alternativas además trae el festival en esta edición? Bueno, es importantísimo recordar que uno de los eventos más importantes del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita es el concurso de cine y video comunitario, que también llega a su octava edición este año. Durante el mes de septiembre, más de 60 audiovisuales realizados por colectivos, UPACs y redes de cine y video de nuestro país estuvieron exhibiéndose en 89 salas regionales y comunitarias de la Cinemateca Nacional y otros espacios comunitarios de proyección. En estas proyecciones que se dieron en 23 estados del país, el público asistente fue el jurado. El público votó y gracias a ese voto del público se seleccionaron las 10 películas con mayor aceptación entre nuestro pueblo, y esas 10 películas van a estar presentes en el festival. Pero no solamente eso, el festival cuenta con también su clínica de guiones, la clínica de guiones Rodolfo Santana, en la que 6 proyectos venezolanos, que son además óperas primas, recibirán una tutoría especializada, personalizada, para que esos guiones, esas historias crezcan y cada día tengamos más y mejor contadas historias en nuestro país. Como una novedad, durante esta edición, gracias a una alianza que se hizo con la Embajada de Francia en Venezuela y el Festival Latinoamericano de Cine de Toulouse en Francia, vamos a tener una clínica de desarrollo de proyectos. Y bueno, esta clínica es un privilegio también porque nos van a acompañar personalidades de la talla de Fernanda del Nido, que viene para ser una de las tutoras de este curso, en el que fueron también seleccionados 6 proyectos de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Estas 6 personas nos van a acompañar durante todo el festival y van a recibir también una tutoría que permita avanzar en la construcción de sus proyectos en desarrollo. Muy importante es que la Sala Regional de la Cinemateca Nacional de Pampatar va a ser un espacio dedicado a nuestros niños y niñas. En ese espacio, en conjunto con la Fundación Cinemateca Nacional, con Conciencia TV, con Colombella, hemos creado un pabellón infantil donde nuestros niños y niñas van no solamente a poder ver producción infantil, sino que también van a tener la oportunidad de tener una aproximación a los procesos de formación y de producción cinematográfica y también a talleres de percepción crítica de mensajes desde una perspectiva lúdica. Entonces, para todos los padres, madres, responsables que quieran acercarse durante este fin de semana con sus hijos, con sus hijas, con sus sobrinos, con sus amigos, a la sala regional de la Fundación Cinemateca Nacional, va a conseguir un espacio que va a estar lleno de actividades, lleno de juegos, lleno de películas para nuestros niños y niñas, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Blanca, además de las películas que vienen de Latinoamérica, del cine venezolano, ¿cuáles son las que van a estar participando en la muestra? Sí, en cuanto al cine venezolano, tenemos una participación importante. Para empezar, dentro de las secciones de la competencia latinoamericana y caribeña, en la sección ópera prima de ficción, quedaron seleccionadas dos de nuestras películas, que son El Desertor y Tres Bellezas. En la sección ópera prima documental está seleccionada la película Francisco Maciani, Breve y Arbitraria Historia de mi Vida. Tenemos también 6 largometrajes de ficción en competencia por el mejor largometraje venezolano, que son La Sonata del Pajarillo, El Infierno de Gaspar Mendoza, Dauna, Lo que lleva el río, Kilómetro 72, Ley de Fuga. Y en la competencia venezolana de documentales quedaron seleccionadas las películas Conquistando el Fuerte, de Charles Martínez, Tarareando, de Sorel Fabiani, Fabio, La Estética de la Ternura, de los hermanos Rodríguez. Quedó también la película Enciclopedia, de Marina Euskategui. Una cantidad de ficciones y de documentales que, bueno, van a estar engalanando nuestras pantallas durante estos 5 días que duran las proyecciones de la competencia del Festival de Cine de Margarita. La inauguración es el día 15. Luego tenemos proyecciones de las películas en competencia a partir del 16 y hasta el 20. Y el 21 podemos encontrarnos todas y todos en el Fortín Santa Rosa, en la Asunción, donde se va a realizar el acto de clausura y premiación del festival. Blanca, importante algo que decías al principio, y es que muchas de estas películas son invisibilizadas por las grandes cadenas comerciales de cine en nuestro país y en Latinoamérica en general. Y justamente parte de la formación del nuevo continente y de ese proceso que se viene avanzando con diferentes revoluciones en nuestro continente, parte también de la cinematografía, de lo que es la guerra mediática, y esto ayuda, sin duda alguna, a fortalecer la conciencia de nuestros pueblos. ¿Cuán importante es seguir apoyando, fortaleciendo nuestro cine latinoamericano, el cine caribeño, el cine venezolano? Sí. Bueno, en Venezuela, en materia cinematográfica, somos privilegiados. Contamos con una ley de la cinematografía nacional que protege, garantiza y asegura las condiciones de estreno y permanencia de las películas venezolanas. Pocos países cuentan con una legislación que garantice que una obra tenga una continuidad en pantalla, para que los espectadores puedan disfrutar de ella. Ahora bien, nos falta avanzar todavía, y ese es uno de los pendientes que tenemos en nuestra cinematografía, en conquistar mayor número de espacios para el cine latinoamericano, para el cine caribeño, para un cine que, pues bueno, es diverso. No estamos hablando que el cine extranjero es únicamente el cine de Hollywood, que además es un cine que, como bien sabemos, responde a intereses y pretende y busca modelar a nuestro pueblo a la imagen y semejanza de los valores y las necesidades de un modelo ideológico que garantiza que los dueños, que la hegemonía económica del mundo se mantenga en las pocas manos que le interesa al imperialismo. Latinoamérica tiene una cinematografía inmensa y diversa, y cuando uno ve y busca los catálogos del cine latinoamericano, uno puede darse cuenta de que estamos siendo privados, de que estamos siendo, nuestras pantallas están secuestradas y no tienen espacio para ver una cantidad de historias que hablan de nosotros mismos, y que son las historias que, si poco a poco vamos conociendo, nos van a transformar en una patria de verdad nuestroamericana, libre y soberana. Bueno, Blanca, no queda más que dejar los micrófonos para que tú mismas reiteres la invitación a todas las personas a que participen y disfruten de esta fiesta del cine latinoamericano y caribeño. Bueno, están todas y todos invitados a nuestra octava edición del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita, que se celebrará entre el 15 y el 21 de octubre. Los esperamos a todos y a todas en el Estado Nueva Esparta, en este festival que trae cine desde el corazón del Caribe. Blanca, te agradecemos muchísimo este contacto. Sabemos además que tienes una agenda apretada y te enviamos desde acá el mayor de los éxitos en este festival. Muchas gracias. Saludos. Blanca Rey, presidenta de Amazonia Films, nos hablaba de esta octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. 54 películas van a estar presentes, o 54 audiovisuales, más que películas, porque recuerden que está dividido no solamente en largometrajes, sino también cortometrajes, documentales y el Festival de Cine Comunitario. Del 15 al 21 de octubre, a partir de este jueves, se da el acto inaugural. Además, también va a contar con homenajes, van a homenajear a Lilian Blaser por su trabajo, su trayectoria. Además, que ha acompañado por décadas a luchas de pueblos, no solamente el venezolano, sino de otros pueblos, y también va a ser ella homenajeada durante este festival. Placer, pues, conocida además por revelar las verdades de los acontecimientos ocurridos en Venezuela durante los últimos años, y también el video grabado por ella del momento en el que cae el fotógrafo del diario 2001, Jorge Tortosa, asesinado por un francotirador durante el golpe de Estado del 2002. Ya lo decía también Blanca, va a haber presencia de diferentes países como Haití, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Guadalupe, Martinica, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago estarán presentes del Caribe. Y por el continente latinoamericano hacia el sur, pues, y Centroamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y, por supuesto, Venezuela. No pueden perderse. Si usted está por Margarita dándose un paseo, acérquese hasta el Filmar 2015 Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño en su octava edición. 2:50 minutos, nos vamos a la pausa, nos vamos con música justamente del Caribe. Esto es desde Jamaica, Omi, Cheerleader. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:52. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A las 2:52 de la tarde presentamos el siguiente avance informativo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una reunión con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Desde Cochabamba, el primer mandatario venezolano anunció la elaboración de un plan de desarrollo binacional hasta el año 2025. Hemos estado también revisando la cooperación bilateral. Hemos hablado de un plan 2025, plan de 10 años, Bolivia-Venezuela, Venezuela-Bolivia, 2025, 200 años de Bolivia, para juntar todo lo que se está creando desde la Revolución Democrática Cultural de Bolivia, desde la Revolución Bolivariana, desde el concepto del socialismo comunal, del socialismo comunitario que ha surgido como alternativa postcapitalista, postneoliberal, en Bolivia, en Venezuela y más allá, en América Latina y el Caribe. Hemos convenido en hacer una reunión en el mes de enero, una reunión binacional, los dos gabinetes de gobierno, para ya aprobar un plan especial en el marco del ALBA hacia el 2025, plan 2025, Bolivia, Venezuela. Igualmente, el primer mandatario venezolano indicó que analizaron la situación política de Brasil y alertó sobre la posibilidad de que la derecha ejecute un golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Hemos visto la situación en Brasil con mucha preocupación y alarma. Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación. Y bueno, vamos a iniciar un conjunto de consultas, porque parece anunciarse en el Brasil, con una nueva modalidad, un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el movimiento popular, los movimientos progresistas que se han levantado. ¿Cuánto ha costado que se levanten los movimientos populares? Y hay una arremetida contra todos los procesos progresistas. Nosotros no vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados frente a un intento de golpe de Estado en Brasil ni en ningún lugar de América Latina y el Caribe. Ni nos vamos a dejar maniatar, tapar la boca. No. Nosotros vamos a hablar con voz clara y abierta para apoyar al movimiento popular y al pueblo de Brasil. Finalmente, el presidente Maduro destacó que Bolivia y Venezuela firmarán una serie de acuerdos en materia gasífera y reforzarán la cooperación energética. Estuvimos hablando de algunos proyectos de gas muy importantes para llevar el gas al hogar, gas doméstico. Bolivia ha logrado una revolución gasífera hacia adentro, luego de recuperar sus recursos naturales. Y nosotros queremos aprender a incorporar la metodología, la forma de organización y la tecnología que el compañero Evo Morales ha empujado acá en Bolivia e integrarlo en el concepto siempre integrador solidario del ALBA. Hemos hablado también de darle un nuevo impulso a la cooperación en todo lo que tiene que ver con lo económico, lo comercial, lo energético, un nuevo impulso a la cooperación energética en el marco del acuerdo energético del ALBA, que está vigente plenamente en Bolivia y en Venezuela. Bien, con esta información despedimos el presente avance, invitándolos a que sigan en la sintonía de su programa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Chávez, eterno. La revolución es el pueblo. La revolución, el pueblo es el combustible y es el alma de la revolución. La revolución de las cosas pequeñas. Yo siempre insisto en que Cristo era un hombre de las cosas pequeñas. Hablaba del pan, de la moneda, de la sandalia, del pescado.

ni un paso atrás. Piensa en la patria, piensa en tu hogar. Colabora con tus padres, ayuda siempre a tu hermano. Así aprenderás a ser útil y buen ciudadano. Juventud venezolana, aprovecha tu energía. Estudia y siempre pa'lante, desbordante de alegría. Es Venezuela, por Venezuela, por nuestro escudo, por la bandera. Siempre adelante, ni un paso atrás. Piensa en la patria, piensa en tu hogar. Aprende, despierta, aprende a la verdad no ocultar. No devuelvas con un daño a quien te haya hecho mal. Si de esto eres capaz, pronto debes despertar. Y sobre sabios principios debes tu vida encauzar. Es Venezuela, por Venezuela, por nuestro escudo, por la bandera. Siempre adelante, ni un paso atrás. Piensa en la patria, piensa en tu hogar. Todo con firmeza y propiedad, porque ya te llegará la gran oportunidad. Aprende, despierta, aprende, piensa siempre en Venezuela. Mira que en tu mano está el progreso de esta tierra. Es Venezuela, por Venezuela, por nuestro escudo, por la bandera. Siempre adelante, ni un paso atrás. Piensa en la patria, piensa en tu hogar. La patria confía en ti desde que vas a la escuela. Por eso todos te dicen futuro de Venezuela. Aprovecha este momento que después ya no tendrás. Asume tu compromiso que hay camino por andar. Es Venezuela, por nuestro escudo, por la bandera. Siempre adelante, ni un paso atrás. Piensa en la patria, piensa en tu hogar. Recuerda aquella batalla que se libró en la victoria, donde José Félix Rivas triunfó con su joven tropa. Adelante juventud, a luchar por esta tierra, y tenlo siempre presente, lo primero es Venezuela. Es Venezuela, por nuestro escudo, por la bandera. Siempre adelante, ni un paso atrás. Piensa en la patria, piensa en tu hogar. Es Venezuela, por Venezuela, por nuestro escudo, por la bandera. Siempre adelante, ni un paso atrás. Piensa en la patria, piensa en tu hogar. Tres, seis minutos, escuchábamos a Gonzalo Contreras por Venezuela, acá en el Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes, viajando por las noticias del mundo, y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. De inmediato estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y en esta segunda estación llegamos hasta el Parlamento Latinoamericano, porque esta institución está denunciando una campaña de desprestigio en contra del Consejo Nacional Electoral venezolano. Y ya tenemos en línea a Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino, quien va a conversar con nosotros justamente sobre esta denuncia que se está haciendo. Presidente, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos y un placer que esté aquí con nosotros. Pues veíamos y hemos visto denuncias consecutivas de la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en pues relación a esta campaña de desprestigio que han querido hacer sectores de la oposición apoyados desde el extranjero en Venezuela, y justamente ustedes también están haciendo esta misma denuncia. ¿Cuál es esa campaña que se está gestando en contra del Consejo Nacional Electoral? Mira, Siempre en todos los procesos electorales, a pesar de lo equilibrado, de la ecuanimidad del Consejo Nacional Electoral, siempre hay una campaña de desprestigio contra la institución rectora del proceso electoral, que tiene como tarea principal garantizar la imparcialidad y la participación de todos los venezolanos en la dinámica electoral. Siempre, en todos los procesos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están tratando desde hace años de deslegitimar todas las instituciones venezolanas. en todos los procesos electorales, en la mayoría, en el 99% han participado, tienen sus alcaldes, tienen sus gobernadores, tienen sus diputados a la Asamblea Nacional, tienen sus concejales, diputados a los consejos legislativos regionales de cada estado, y bueno, y nunca han reconocido lo equilibrado y el árbitro, el rector, no lo han reconocido. Y el hecho de que siempre dicen, bueno, que es una institución que está manipulada por el gobierno, que está, no tiene, no es autónoma, etcétera, etcétera, todo lo que han dicho, ¿no? Pero los hechos vienen demostrando lo contrario. Cuando el comandante Chávez estaba vivo, perdimos la reforma de la Constitución, fuimos también a un referéndum en contra del presidente, fuimos, ¿cómo es que se escogen los gobernadores y Capriles, su principal líder, aparece como en uno de los estados más importantes del país como gobernador? Entonces, digamos que no van a reconocer nunca el ente rector del proceso electoral venezolano, porque la política a nivel del Departamento de Estado norteamericano es la de desconocimiento total de todas las instituciones del país. Pero además a eso se suma que el Departamento de Estado norteamericano es el que financia, es el que manda los dólares para esa campaña. En consecuencia, da la orden y tienen que cumplirla, independientemente de que haya sectores internos que no están de acuerdo con eso, con esa, con tratar de deslegitimar al ente rector del proceso electoral venezolano. Ahora, presidente, justamente en ese financiamiento desde Estados Unidos por parte de sectores que quieren o buscan desestabilizar de alguna u otra forma las elecciones parlamentarias, y no solamente esas, porque lo hemos visto también, como usted lo decía, en otras elecciones, ¿qué otro plan desde el Parlatino han descubierto que se está gestando más allá del desprestigio del Consejo Nacional Electoral? Porque esto pareciera que es el inicio de una escalada de planes diferentes para sumar de una u otra forma o generar algún tipo de desestabilización al momento de hacer las elecciones, ¿no? No, es un solo plan. No son varios planes. Es un solo plan con una diversidad de acciones que tiene, en la diversidad de acciones está lo que tiene que ver con esa campaña internacional en contra del país, en contra de la institucionalidad, en contra de su liderazgo, en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos. O sea, digamos que hay una campaña diciendo a nivel de todo el mundo que Venezuela no es democrática, no hay niveles que garanticen la participación y el protagonismo del pueblo venezolano. Las instituciones no son autónomas, por eso es que ellos nunca van a reconocer al Consejo Nacional Electoral. El liderazgo de Venezuela está vinculado al narcotráfico, como quisieron vincular al diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La propensión o la intención directa de generarnos en la frontera con Colombia una confrontación militar, y lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento con el Estado Cooperativo de Guyana. O sea, hay un conjunto de acciones que van dirigidas en el marco del proceso electoral a perturbar el proceso electoral. La guerra económica va dirigida a ver cómo se le tuerce el rumbo al sujeto social, al pueblo venezolano que nos ha permitido llegar hoy, hasta el día de hoy, a donde estamos, en base a la participación, al protagonismo, a la democracia. Entonces, hay un conjunto de acciones que están en desarrollo. Hemos visto cómo se ha intentado sabotear directamente el sistema eléctrico venezolano, y así vamos a seguir viendo acciones en la medida que se vaya acercando el proceso electoral, porque a lo mejor, lo más probable es que las encuestas le estén diciendo de que hay que profundizar el descontento, hay que profundizar el atropello, hay que profundizar las acciones bélicas para evitar que el partido de gobierno tenga la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces vamos a ir viendo, creciendo, incrementándose todo lo que es el accionar conspirativo, terrorista, de una oposición que tiene diputados, que tiene gobernadores, que tiene alcaldes, pero no cree en la institución que rige ese proceso. Le recordamos a nuestros usuarios que estamos conversando con el diputado Ángel Rodríguez al Parlamento Latinoamericano, presidente además de este organismo. Diputado, justamente uno de los hechos más importantes que se ha dado en Latinoamérica es la constitución del Consejo Nacional Electoral Venezolano y el avance en el proceso electoral en Venezuela. Ustedes que además dentro del Parlatino han sido partícipes de los procesos electorales en nuestra América, se han dado cuenta además de cómo avanza y justamente cuáles son las fortalezas que tiene este poder electoral venezolano. Mira, tiene una plataforma tecnológica inviolable, inviolable, porque si nosotros la controláramos, no, te hago la apuesta que no tuviera Capriles Radoski, el gobernador de Miranda, pues como dicen ellos, que nosotros controlamos eso, etcétera, ¿no? Ahí hay, digamos, toda una intencionalidad de perturbar lo que es la institución. O sea, una instancia reconocida inclusive, creo que fue por el expresidente Carter, que dijo que era el sistema más seguro del mundo, el sistema electoral. Entonces, a nivel de Latinoamérica, se vienen desarrollando un conjunto de reuniones de todas las instituciones o tribunales electorales del continente, a nivel de Europa, y el sistema electoral venezolano tiene un prestigio tremendo. Lo que pasa es que se tiene que buscar la manera de vulnerar eso, se tiene que buscar la manera de entorpecer, de quitarle credibilidad, y así como con otras instituciones, pues, no, como, y yo creo que ya eso es una, digamos, ya el pueblo venezolano y Latinoamérica no está, se ha dado cuenta, perdón, de que ese es parte de la campaña para deslegitimar el proceso electoral. El hecho de que no quieran sentarse a firmar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para propiciar que quien gane ganó y el reconocimiento de todas las fuerzas que participan que van a participar en el proceso electoral venezolano es un indicativo de que van a seguir con la intención de generar y decantar fraude antes de que se presenten los escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Mira, a nivel general, en esos procesos electorales para verificar si de verdad están funcionando las máquinas y el resultado que da cada máquina es directamente proporcional al voto que se emite. En todas partes es un porcentaje mínimo el que se audita. Nosotros auditamos la mitad más cuatro máquinas, 54% de las máquinas que están en el desarrollo de la jornada electoral. Eso no lo hace ningún país. Es más, no es necesario hacerlo. Pero como la oposición, una de sus condiciones en un momento de esos procesos electorales era que se auditaran 54% de la máquina, nosotros decimos que sí, que estamos de acuerdo también como partido político que va a participar en ese proceso. Bueno, y no ha habido una elección de las 18 elecciones que hemos tenido que puedan ellos recaudar, conseguir algún elemento que indique que se está perturbando desde el exterior o desde el interior de esa plataforma tecnológica los resultados de una máquina. No han conseguido uno. Diputado, ya para finalizar, ¿cuál es el llamado entonces al pueblo venezolano frente a esta guerra que ha generado sectores de la oposición tanto en Venezuela como desde el extranjero? Mira, yo creo que los venezolanos tenemos, y principalmente los que creemos en el proceso de transformación democrática que está profundizándose en el país, más allá de que si son chavistas o no. Yo creo que hay que estar alerta ante cualquier acción alejada de todo el estamento democrático del país que genere la oposición. Esta oposición es responsable en un primer momento de 16 muertos, en un segundo momento de La Guarimba 43 muertos. O sea que estamos ante una oposición que vinculada al paramilitarismo, vinculada a las acciones armadas, no tiene ningún tipo de ¿cómo se dice eso? O sea, no va a pararse ante cualquier cosa para generar cualquier acto de una magnitud importante, ¿no? Desde el punto de vista de la violencia, del terrorismo. Y en consecuencia, entonces, debemos estar alerta los venezolanos, debemos participar masivamente todos en el proceso electoral, independientemente de nuestra opción privilegiada por quien vamos a votar, y a los que militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, estar alerta, estar, digamos, trabajando más, haciendo más esfuerzo, comunicándonos con este pueblo, porque las acciones generadas por el enemigo han perturban el proceso electoral. La guerra económica no va dirigida a tumbar al gobierno, va dirigida a torcerle el rumbo a el sujeto social. En consecuencia, hay que hablar con ese sujeto social, hay que explicarle lo que estamos haciendo, hay que explicarle lo que está en riesgo y hay que explicarle las consecuencias de que una oposición que la hemos visto actuando en la Asamblea Nacional, lo que va es a destruir, a arrasar lo que hemos construido nosotros en 15, 16 años. Diputado, le agradecemos muchísimo este contacto y los minutos que nos dedicó acá en la Radio del Sur. Muchas gracias. Gracias a usted. El diputado al Parlamento Latinoamericano y presidente de este organismo, Ángel Rodríguez, conversaba con nosotros justamente sobre la denuncia que se hace desde el Consejo Nacional Electoral y desde el Parlatino en contra, pues, de una campaña en relación a buscar el desprestigio de este órgano electoral venezolano. Bien lo decía él, uno de los que tiene mayor tecnología y uno de los sistemas más avanzados de Latinoamérica. 3:20 minutos antes de irnos a la pausa, les comentaba yo al principio del programa que los restos de Juana Ramírez, la avanzadora, van al Panteón Nacional y justamente están haciendo ya el periplo que inicia en el estado Monagas, que va a pasar por el estado Anzoátegui y luego llegará a la capital, al estado Miranda, y luego a la capital de Venezuela, en Caracas, para reposar los restos simbólicos de Juana Ramírez, la avanzadora, una heroína de la patria. El equipo de producción de la Radio del Sur realizó un trabajo especial y vamos a escucharlo ahorita antes de irnos a la pausa en el Tren de la Tarde. Superhéroes para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Proyecto ganador del cuarto concurso del MINSI. Una producción de Iraima Rechedera Grill. Editado por Eric Rueda. Superhéroes de carne y hueso. Bueno, niños, niñas, hoy vamos a comenzar los ensayos del baile Los Pastores de El Limón. ¡Sí, qué fino! Por ser la primera vez. Bueno, vamos a hacer dos filas por orden de tamaño. Una fila para los niños y otra fila para las niñas. Ajá, Juana, vete de primera. Juana, América, ¿y por qué te llamas así? Tu nombre no es América. Sí, profe, mi nombre es América. Lo que pasa es que como yo soy la más pequeña de mi salón, siempre me toca ir de primerita. No entiendo nada. ¿Y por qué te llamas Juana, pues? Por Juana la Avanzadora, profe, que siempre iba de primerita cuando llegaba el enemigo para poder ayudar a la gente del pueblo que se escondía. Claro, Juana la Avanzadora iba de primerita por valiente, no por enana. Sebastián, respeta. No, profe, tranquila. Si yo me siento muy orgullosa que me comparen con esa negrita tan valiente. Por ahí viene el enemigo de la patria otra vez. Monteverde no quiere que seamos libres. Pero aquí estamos nosotros, cará, los patriotas, para dar el pecho por esta tierra. No, profe, y dígame cuando América se encompincha con sus amigas. Se pone igualitica que Juana Ramírez, organizando la pila de mujeres contra Monteverde. ¿Y qué pila de mujeres? Chico, no se llama así, es batería de mujeres. Y Juana preparaba esta batería de mujeres para que pudieran atender a los heridos y también para trasladar las armas. Bueno, pila, batería, es lo mismo. Por allá hay realistas caídos. Nosotras nos vamos a recuperar sus espadas y ustedes se quedan acá cuidando a nuestros heridos. Sí, sí, vamos, vamos. Claro, vamos. Que no quede ninguna espada por ahí. Vamos, pues. Entonces, América o Juana, como prefieras. Avance, avance, avance para hacer la fila y poder comenzar con el ensayo. Inmediatamente, mi profesora. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Conocimos a Juana Ramírez, la avanzadora. Participaron Dana, Moisés, Iraima y Vives Lai. Corrijo, no era un equipo, no era un trabajo del equipo de producción de la Radio del Sur, era de Superhéroes 200, un programa ganador del Ministerio de Comunicación e Información en la, pues, la categoría de trabajos que hacen justamente los productores nacionales independientes. Superhéroes 200, Juana Ramírez, la avanzadora, reivindicando a esta mujer que luchó desde las filas del pueblo para la independencia de Venezuela, va a llegar al Panteón Nacional. 3:24 minutos. Pausa en el tren de la tarde, 994-0916, el teléfono del máster, y también nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Esto es el Pacto Octubre. Silbando la gente, el futuro nos espera, solo unido el pueblo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 29 minutos. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. La Radio del Sur, un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora. Los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 3 y 31 minutos de la tarde, hora local en Caracas, Venezuela. De inmediato vamos a enlazar nuestra señal con Venezolana de Televisión para escuchar al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza. Dos escuelas, dos liceos por parroquia. Eso quiere decir que son 2.272 liceos. Multipliquemos eso, no sé por qué cantidad de estudiantes. Es decir, que esta mañana han sido consultados miles y miles de estudiantes sobre el plan de derechos humanos y han hecho sus propuestas. ¿Dónde están las propuestas? Aquí están, fíjense. A ver, qué cosa tan bonita como esta: crear una asignatura referente a la materia de los derechos humanos e incluirla en todos los niveles del sistema educativo nacional. Una asignatura. ¿Quién nos puede decir aquí por qué quieren una asignatura, una materia que trate el tema de los derechos humanos? A ver, ¿quién nos dice? ¿Ah? ¿Por qué quieren ustedes estudiar aquí, compañero? Compañero de la OVE, saludo a la OVE que está aquí presente. ¿Cómo es tu nombre, compañero? ¿Cómo? Ven acá, usa este micrófono, ven. No te preocupes, el problema técnico, toma. ¿Cómo es tu nombre? Nelson Rangel, de la OVE. Bueno, primero que nada, un saludo a todas las autoridades, la profesora Jacqueline, el profesor Rudolfo, la profesora de comunidades, el presidente de los derechos de la Comisión de Derechos Humanos y usted, vicepresidente. Bueno, nosotros primeramente pedimos la consulta que hicimos esta mañana, como usted lo decía, a nivel nacional, también aquí en Caracas, la 22 parroquia. Pedíamos una materia en lo que es derechos humanos, ya que, bueno, nosotros lo practicamos, pero tenemos países que no lo practican. Entonces nosotros también necesitamos saber y que necesitamos que los compañeros que están en los primeros años y los compañeros que vienen de la primaria, que vayamos fomentando lo que es los derechos humanos dentro de las instituciones, como lo hemos venido haciendo gracias al gobierno socialista que viene llevando el presidente Nicolás Maduro. Entonces nosotros también, para esta materia nos podría servir a nosotros para saber lo que es los derechos humanos a nivel internacional, que es algo muy importante, que también hay que recalcar que Venezuela también ha sido garante tanto de los derechos nacionales como internacionales, siendo mediador de muchos conflictos políticos. Y en eso recalco también a nuestra hermana República de Colombia, donde nosotros también hemos mediado para que los compañeros colombianos resuelvan sus conflictos de manera diplomática y por la vía de la paz, como lo hemos hecho aquí en Venezuela. Entonces nosotros también, esa es la principal propuesta que hacemos, pues la materia que hable de los derechos humanos dentro de nuestro país, para así fomentar el derecho como lo hemos venido haciendo gracias a la Constitución Bolivariana de la República. Muchas gracias, compa. Miren, habló de la Constitución. Ustedes saben que nuestra Constitución es la Constitución que más protege, garantiza y desarrolla los derechos humanos en el mundo. Los derechos humanos, ustedes ya lo vieron esta mañana, el derecho a la vida, por ejemplo, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la paz. Ustedes saben que el presidente Maduro está haciendo un esfuerzo titánico para garantizar todos esos derechos, a pesar de que los adversarios han hecho todo lo posible para impedir que los garanticemos. Cuando lo decía Rodolfo, lo puede decir Larry o cualquiera de nosotros, cuando nosotros estudiábamos, los derechos humanos eran un privilegio. Eran pocos los que tenían acceso a la educación, los que después tenían acceso a la educación universitaria. Eran pocos y pocas. Hoy en día, 73 de cada 100 están en los liceos. De los estudiantes que deberían, de los jóvenes que deberían estar estudiando bachillerato, están en los liceos. En pocos países del mundo se garantiza ese derecho humano como en Venezuela, pero no estamos contentos. Tenemos que ir a 100 de cada 100. Tenemos que además cumplir con la meta que nos puso las Naciones Unidas ahora, que la meta ya la tenemos nosotros desde hace años, que para el año 2030 nosotros creemos que lo podemos lograr mucho antes. Efectivamente, todos los estudiantes que deban estar en maternal, estén en maternal. Todos los estudiantes que tengan que estar en educación inicial, estén en inicial. Todos los estudiantes que tengan que estar en educación primaria, en educación media, en educación universitaria, en los posgrados, estén estudiando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo vamos a lograr? Bien, escuchábamos parte de lo que hasta ahora sucede en la ciudad de Caracas, donde el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, realiza una actividad con líderes estudiantiles venezolanos, esto como parte de la consulta pública que ha iniciado el gobierno bolivariano en distintas partes del país para la construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos. A las 3:37 de la tarde despedimos este avance informativo, invitándolos a que se mantengan en sintonía de su programa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Con El Tren de la Tarde. Ellos no saben lo bien que me siento. Ellos no saben todo lo que represento. Si de pronto se le riega el café, échale la culpa al mismo. Si se le quema el cucayo grande, échale la culpa al mismo. Si de pronto se le riega el café, échale la culpa al mismo. Si se le quema el cucayo grande, échale la culpa al mismo. Yo soy el mismo que camina yo, el abuelao, o que anda en carro de alta gama, vidrio polarizado, orgulloso de mi madre, te lo juro, quedo a punta que si plátano maduro con la bemba. Sueño llegar lejos, pero con mi combo, con mi melanina, la lupita y hongo. Llegar a mi casa, que me hable mi abuela, que me diga Goyo, aquí está tu vieja. Meterme una fiesta, abrazar mi gente, lista la comida, a cantar que empiece. Libre como el viento, como el pensamiento, porque lo que escribo, de verdad lo siento. Dale un poco de agua a los muchachitos, pa' que no se atraquen con el plátano frito. Que prueben un poco de otros sabores, pa' que no se asusten cuando vean otros colores. Sírvale sancocho a los peladitos, un pedazo de queso que conozcan los ricos. No le ponga chancla, que anda pie pelado, y que se le aprendan un pasito currulao. Ellos no saben, no. mismo. Ey, no necesita mucha inteligencia, tampoco haber estudiado 7 años en Francia, para aprender sobre la tolerancia y que no existe ninguna diferencia. Si reconocemos que somos la misma gente, que nos tiene el sentimiento de echar pa'lante, aunque no tengamos el mismo pasaporte, eso no te hace diferente. Yeah. Mismo. 3:41 minutos, Shocky Town, el mismo. Continuamos con ustedes en el tren de la tarde y estamos listos para viajar a nuestra última estación. Nos vamos directamente hasta Colombia y justamente vamos a revisar las cifras que ha anunciado la misión de observación electoral de ese país, la MOE. 130 hechos violentos, entre ellos 14 asesinatos, 54 amenazas, 16 atentados. Es parte del informe que se ha dado por parte de esta misión de observación electoral. Ya tenemos en línea a Daniel Alonso, investigador del Observatorio de la MOE. Daniel, bienvenido al Tren de la Tarde. Alejandro, muchas gracias por la invitación y un saludo a sus oyentes. Daniel, pues veíamos con preocupación cifras, no es la primera vez que las vemos, ya conocemos nosotros la realidad en Colombia previo a los procesos electorales, pero justamente estos que son procesos que le llegan directamente a la población, porque son procesos electorales regionales que van directamente a los gobernantes que están allí cercanos a ellos, son cifras bastante alarmantes, ¿no? Sí, digamos, es preocupante que, digamos, en Colombia todavía... la violencia política se ha sentido. Estamos teniendo... Daniel, vamos a... Sí, vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Daniel porque estamos teniendo problemas ahí en la comunicación, justamente para conversar con él sobre este tema y llamarlo nuevamente al teléfono que tenemos allí a la mano, que podemos nosotros comunicarnos con él para poder justamente tener allí comunicación mucho más nítida. Recuerden que estamos llamando hasta Colombia. La Misión de Observación Electoral es un organismo, una ONG, que se encarga pues evidentemente de revisar los procesos electorales, no solamente previos al proceso electoral, sino también durante el proceso electoral. Ellos hacen observación el mismo día de la elección y van dando informes durante el día en las que pues muestran si hay de una u otra forma problemas en lo que tiene que ver con la violación del derecho al voto, problemas de desplazamiento, amenazas para votar, daño del material electoral que también ocurre, amenazas por parte de algún tipo de grupo paramilitar hacia los votantes. Eso también pasa en Colombia durante los procesos electorales, ellos se encargan de levantar estos informes que pues posteriormente permiten ver e identificar cuáles son las irregularidades del proceso electoral en Colombia, y por eso justamente es tan importante conocer, ya que este próximo 25 de octubre Colombia elige pues lo que son los representantes directos de la población en lo que son alcaldías, gobernaciones, también representantes a los consejos legislativos van a estar presentes dentro de este proceso electoral. La gente está convocada a votar y pues estamos viendo las cifras alarmantes. Lo que yo les decía es que justamente las cifras lo que dan son 130 hechos violentos, 14 asesinatos, 54 amenazas, 16 atentados, 4 secuestros y una desaparición. Es lo que ha divulgado la MOE a través de este informe en la misión electoral. Pese además a las cifras, develan que hay una reducción en tales sucesos con respecto a los procesos similares, no, que además pues no es posible soslayar la gravedad que presentan, pero que sí hay una disminución frente a este hecho. Estamos nuevamente intentando establecer contacto con el compañero Daniel Alonso del Observatorio de la MOE, un investigador del observatorio, y justamente pues poder ahí conversar con él estas cifras y ver lo que hacen, la evaluación que hacen previa a este proceso electoral. Ya tenemos en línea nuevamente a Daniel. Daniel, te doy nuevamente la bienvenida y pues reitero que conversábamos sobre las cifras que se habían divulgado, aunque veíamos que el informe decía que disminuyeron en relación a otros eventos electorales con las mismas características, pero que siguen siendo alarmantes, ¿no? Mire, el mensaje, digamos, que ha venido mandando la misión de observación electoral en el tema de violencia política en particular, es un mensaje que, si bien, digamos, sigue siendo preocupante que se presenten hechos violentos contra las personas que están involucradas en los procesos electorales, sí es muy importante decir que el balance es mucho más positivo hay una reducción de casos de más del 50% en el número de hechos. Pasamos de 270 a 130 hechos en este año. Daniel, ahora justamente en esa reducción, ¿qué otros delitos electorales implican previos a esto? Porque además también sabemos que ustedes no solamente ven el tema de la violencia política, sino también ven las irregularidades del proceso. Mire, en el tema de las irregularidades, nosotros en el análisis que hacemos partimos de dos grandes grupos de variables. Variables que están relacionadas con temas de fraude, pero también variables que están relacionadas con el tema de la violencia. En el tema del fraude, digamos, porque en general el tema de violencia es muy importante decirlo, se ha reducido no solo la violencia política, sino el tema del desplazamiento en Colombia, que también es otra de las variables que se incluyen en violencia. El tema de la libertad de prensa ha mejorado sustancialmente, y vemos que pasamos de unas elecciones mucho más, o donde la violencia tenía mayor influencia en el proceso electoral, a unas elecciones que están de pronto un poco más en riesgo por temas de fraude, como la transhumancia electoral o como participaciones atípicas en ciertas zonas del país. Ahora, Daniel, para el próximo 25 de octubre, ¿cómo se prepara la MOE? Sabemos que además ustedes se desplegan por todo el país haciendo revisión del proceso electoral y emitiendo informes cada tantas horas para ver cómo se está desarrollando. ¿Cómo es el mecanismo que van a activar para estas elecciones? Mire, nosotros, es importante decir que la MOE no solo hace seguimiento al proceso electoral el día de las elecciones, ¿no? La gente generalmente piensa que un proceso serio de observación de elecciones se restringe estrictamente al día de las elecciones, ¿no? La MOE hace una revisión mucho antes, desde un año antes empieza a mirar cada una de las etapas y cada uno de los procesos con una rigurosidad impresionante. Ahora, específicamente el día de las elecciones, nosotros sí desplegamos, o este año esperamos desplegar alrededor de 5.000 observadores en los 32 departamentos del país, focalizando especialmente en esos municipios de Colombia en donde vemos que pueden haber o se pueden presentar o existe la probabilidad de que haya fraude electoral. Nosotros básicamente ese día desplegamos estos observadores. Ellos muy rápidamente están haciendo vigilancia muy estricta de que se siga o se haga un cumplimiento muy estricto de la legislación electoral en cómo abrir las mesas, cómo es el proceso de la apertura de una mesa, cómo se cuentan los votos, y generalmente estamos verificando paso a paso que todas las mesas y en todas las mesas del país se siga, digamos, el debido proceso para garantizar unas elecciones mucho más libres y transparentes. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente vamos a estar conversando con la MOE el próximo 25 de octubre cuando esté ese proceso electoral en Colombia. Muchas gracias. A ustedes por la entrevista. Daniel Alonso conversaba con nosotros, investigador del Observatorio de la Misión de Observación Electoral de Colombia, la MOE. Fíjense lo que decía Daniel. Interesante dato es que la violencia continúa, pero que en comparación a los años anteriores ha disminuido. Y eso pues pudiera verse como un aspecto positivo, sin duda alguna, por la disminución, pero aún sigue la preocupación pues del tema violencia en Colombia. En tanto, para favorecer pues la transparencia y la desigualdad, además del escrutinio, el gobierno colombiano además ha anunciado también la puesta en funcionamiento del Plan Democracia 2015, que prevé la incorporación de 420.000 hombres y mujeres de la fuerza pública a la vigilancia de los más de 10.000 puestos electorales, los cuales incluyen además un total de 101.640 mesas de votación. El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, además afirmaba que van a redoblar las medidas de seguridad de protección también para garantizar la integridad física y el libre movimiento de los candidatos de la campaña, así también como la supervisión de todos los mecanismos con el objetivo de combatir la transhumancia o el constreñimiento electoral y justamente así minimizar la cantidad de delitos electorales que se viven en los procesos electorales en Colombia. Con esto finalizamos el Tren de la Tarde del día de hoy, son las 3:50 minutos. Recordamos que la cita es para mañana a las 2 de la tarde nuevamente para que viajen con nosotros. Hoy los acompañamos durante estas dos horas Alejandro Silva Villamizar en la conducción y producción de este espacio, Samuel Romero y Ever Castellanos en los controles técnicos, Daimi Peña en la gerencia de información y en la presidencia de la Radio del Sur, Tesiré Santos Amaral, a quien reiteramos la felicitación por su cumpleaños el día de hoy. Desde la Radio del Sur, todo el equipo de la Radio del Sur felicita a quien también es la ministra de Comunicación, Desiree Santos Amaral. Nos vamos con música. Esto es Esteban y Andrea Echeverri. Aquí estoy yo. Hasta mañana. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una abeja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.